Ejercicio 11A. Buenas tardes, queridos radioyentes de nuestra emisora. Como cada sábado, acudimos a nuestra cita con el concurso Especialistas en Ser y Estar. Hoy contamos con una robot muy simpática a la que le acaban de instalar un programa con un curso completo de español. Pero sus creadores quieren asegurarse de que el programa funciona bien. Así que por eso la han traído a nuestro programa sobre ser y estar. Hola, Miluca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Preparada para concursar? Ya sabes en qué consiste el juego. Primero, leemos la definición. Y tienes 8 segundos para contestar. En nuestra página web podéis ver el círculo de palabras que hay que combinar con el verbo ser o estar. Desde casa también podéis jugar con nosotros, a ver si sois más rápidos que nuestra amiga Miluca. Yo estoy preparada, cuando quieras. Bien, pues empezamos. Se dice de la persona que es muy alegre, dinámica. Ser vivo. Correcto. Seguimos. Se dice cuando una persona presta atención o pone los 5 sentidos para hacer algo. Estar atento. ¡Sí! ¡Muy bien! Continuamos. Se dice cuando algo hace daño o perjudica. Por ejemplo, la salud. Ser malo. ¡Muy bien! Se dice de alguien cuando es muy descarado o tiene poca educación. Creo que eso es estar fresco. ¡No! ¡Qué pena! Has fallado. Es ser fresco. Vamos con la siguiente. Se dice de una persona que ha recuperado la salud después de estar enferma. Estar bueno. Esta me la sabía bien. Llevamos un total de 3 puntos. Atenta ahora. Se dice de algunos partidos ecologistas o de sus miembros. Ni idea. Esto no me suena. Ser verde. Tranquila, todavía quedan muchos puntos que ganar. Escucha. Se dice cuando alguien está muy enfadado o irritado. Eso es estar negro. No. Por supuesto. Perfecto. Se dice cuando alguien o algo está preparado o terminado. A ver, ser listo. No, estar listo. No te preocupes. Siguiente. Se dice de alguien que actúa con violencia. Lo tengo claro. Ser violento. Claro que sí. A por otra. Usado en forma negativa, significa que una persona no se encuentra muy bien de salud. Me parece que es no estar católico. ¡Excelente! Hago recuento de puntos. Hasta ahora has conseguido un total de 6 puntos. Otra más. Se dice cuando un trabajo o tarea produce cansancio. Me la sé. Ser cansado. ¡Perfecto, Miluca! Estás demostrando ser una verdadera experta en ser y estar. Otra más. ¡Atención! Se dice cuando alguien no tiene vida. ¿Estar muerto? ¡Sí! ¡Excelente! Queda ya muy poquito. Se dice cuando alguien no está dormido. Creo que es estar despierto. ¡Genial! ¡Adelante! Se dice de algo o alguien que produce aburrimiento. No lo tengo muy claro. Por decir algo, ¿Estar aburrido? No, cuánto lo siento. Es ser aburrido. Solo nos quedan dos. Ánimo. Se dice cuando alguien se encuentra incómodo o siente malestar en una situación. Me he quedado en blanco. No pasa nada. Eso es estar molesto. Y ya la última. Se dice cuando alguien es de pocas palabras. Ser callado. ¡Increíble, mi Luca! ¡Has conseguido 10 puntos! Has tenido algunos fallos, por lo que tus creadores tendrán que hacer algunos ajustes. Pero has obtenido muy buena puntuación, para no ser hablante nativa. ¡Qué gracioso eres! Pues yo no le veo la gracia. No te molestes, mi Luca. Era una broma. No seas quisquillosa. Bueno, vale. Me lo tomaré con humor. Y vosotros, queridos oyentes, ¿cuántos puntos habéis conseguido? No olvidéis que tenemos otra cita el próximo sábado a la misma hora. Sed buenos y no faltéis. ¡Chao!